y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa, que nos interesa y tiene que ver con las rutas aéreas y todo lo que está aconteciendo al respecto. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el secretario general de APLA, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Estamos hablando de Pablo Viro, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto escucharte. Muchas gracias por la comunicación. Y para comenzar, preguntarte de algo de lo que se viene hablando hace tiempo, pero también para que nuestra audiencia sacar las dudas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de low cost? Bueno, es bastante extenso, pero low cost es un concepto que surgió primero en los bancos, después en los supermercados, en Europa, y que consiste en un mismo producto fraccionarlo y venderlo por partes, de manera tal de convencer al usuario, al comprador, al cliente, que puede acceder a la parte que necesita. De manera tal que cuando eso se lleva a la aviación, ofrecen tarifas bajas, que son muy tentadoras al principio, pero los servicios tradicionales se transforman en unidades de negocios que son unidades de facturación muy, muy importantes. Entonces, una compañía aérea ofrece un ticket muy barato y tiene letra chica, muy chica, claro, en negrita escondida, de las cosas que no da. Entonces, uno como usuario acostumbrado a utilizar un producto que viene completo, se encuentra con un producto fraccionado. Entonces dicen, bueno, mira, el ticket vale más barato. Ah, muy bien. Cuando uno va al aeropuerto a embarcar, dicen, bueno, presente el boarding pass en la computadora que lo va a recibir. Y claro, uno no tiene el boarding pass, porque lo sacó por internet, uh-huh, o vía el teléfono, un iPad o una computadora. Entonces dice, bueno, usted tiene que presentar el boarding pass. Bueno, ¿no me lo pueden imprimir? Ah, sí, tiene un costo adicional, son 20 euros por imprimir el boarding pass. Sí. Si uno lo imprime, paga 20 euros, que es un robo, y va a la computadora tiene un manejo que no es muy amigable. Entonces dice, no, quiero a alguien que me asista. Quiere alguien que lo asista, tiene un costo adicional. Por 10 euros le ponemos a alguien que lo asista. Entonces, embarca y dice, ¿trajo su equipaje? Sí, acá tengo dos piezas de equipaje. Ah, tiene un costo adicional, 15 euros cada una. Sí. ¿Pero cómo 15 euros por el equipaje? Acá dice que es gratuito. Es gratuito si viene 48 horas antes, porque los procedimientos de despacho. ¿Pero cómo voy a traer 2 días antes mi equipaje? Bueno, acá lo dice el contrato que usted aceptó, las condiciones, los términos. Bueno, lo estoy fraccionando de manera que hasta parece ridículo, pero es la realidad, exacto, es así. Entonces, cuando uno va y dice, bueno, finalmente voy a embarcar un grupo familiar, un matrimonio con un par de niños, va a embarcar. La computadora, a propósito, separa a todo el grupo familiar. Dice, no, pero yo tengo chicos menores, ¿cómo van a viajar 20 filas más atrás en el avión? Quiero sentarme con... Ah, ¿quiere? Lo podemos poner en el grupo familiar por un costo adicional. O sea, hay una publicidad engañosa, uh-huh, de las cosas que no dicen, que cuando uno termina pagando el producto, paga casi lo mismo que en un producto tradicional, teniendo, digamos, muchos sinsabores. Ahora, al adolescente que viaja con una mochila, que no tiene, en un viaje corto, que no tiene problemas en tomarse un servicio de transporte público, claro, a un aeropuerto alternativo, que normalmente operan de aeropuertos alternativos, por ahí le sirve y realmente tiene un costo más barato. Ahora, para el usuario normal, que va a viajar al extranjero, va a viajar a Europa, no viaja sin valijas o con una sola pieza de valija, no puede estar 14 horas sin tener ninguna ingesta de alimentos, una merienda, es hasta psicofísicamente incorrecto. poco menos, falta que cobren el aire, ¿no? Entonces, es ese tipo de publicidad engañosa en donde están las condiciones de infraestructura desarrolladas, que hay varios oferentes de combustible, las compañías se pelean por quién le vende el combustible más barato, por tener los clientes, donde hay muchos aeropuertos alternativos, operan desde esos aeropuertos alternativos, porque terminan presionando al municipio, a la Cámara de Turismo, a la Cámara Gastronómica, a la Cámara Hotelera, para que le subsidien.